Se trata de una medida cautelar de un juzgado federal de Mendoza. El recurso lo interpuso la Cámara de Infraestructura Digital Argentina. Los artículos mencionados tienen que ver con el llamado a licitación y a la presentación el próximo 29 de septiembre de los interesados en el proceso y con la entrega al SAT de frecuencias. Internacionales. Un informe oficial establece tres hipótesis sobre la desaparición de los 43 estudiantes en México. La difusión del documento había sido anticipada por el presidente Andrés López Obrador en respuesta al rechazo inicial de los familiares de las víctimas al contenido. Según el nuevo informe, una de las posibles causales es la confusión del grupo narco Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de los rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa. Otra variante es la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y Guerreros Unidos, luego de las protestas y destrozos a la sede municipal. Y una tercera hipótesis, el trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, armas o dinero en alguno de los cinco colectivos en los que los estudiantes viajaban hacia Ciudad de México. Deportes. Corinthians y Fortaleza empataron en la primera semifinal por Copa Sudamericana. Igualaron 1-1 por el partido de ida de las semifinales. João Ricardo y Cassio fueron las figuras y los responsables de que la serie continúe abierta. Espectáculos. Para ver en cines, Sonido de Libertad. Basada en una increíble historia real, trae luz y esperanza al oscuro mundo del tráfico de menores. Después de rescatar a un niño de los traficantes, un agente federal descubre que la hermana todavía está cautiva y decide embarcarse en una peligrosa misión para salvarla. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Sola, sola y no tiene ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura. Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes Benz me tiene de recluta. El muy hijo de puta. El muy hijo de puta. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Tus caras, la mentalidad. Solo te falta el salario. Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y en la Mercedes Benz te tiene de recluta. El muy hijo de p- Estoy soñando con irme del barrio. Tengo todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo me falta el salario. Billy Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. ¡Oh, como siempre la ve! Estás soñando con...

le vamos a decir dónde usted puede conseguir una casa donde se puede dejar en prenda, empeñado, le prestan, le hacen de todo. Sí, bien, bien. Va a haber subastas. Eso está de moda también, ¿no? Un corte muy americano, pero ya llegó a Vitoria. Sí. Ya pronto les diremos. Tú tranqui, que apenas tengamos eso, se lo diremos. ¿Por qué me mira así, hombre? En serio, en serio. Venga, le tengo algunas definiciones. Pero primero, permítame decirle que se vende apartamento en el norte de Cali, en Brisas de los Álamos, unidad residencial Los Morichales. Tercer piso, parqueadero comunitario, 3 habitaciones, 2 salas, baños completos. En el norte, así como lo escuchas, en el norte de Cali. 077-091-4597-33. Para que usted escriba por ese WhatsApp si le interesa el apartamento del norte. ¿Vale? Ahí le dejo eso. A ver, dígame, porque yo le tengo una noticia de... ¿Qué tal es? Es que no puedes... Es que esto es... Estamos locos, mano. No, cuéntame tú primero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Detenida tras agredir a su pareja por no tirar de la cadena del váter. Ay, Dios. ¿Eso que es intolerancia? ¿Eso ya es bronca, sí o no? Sí. A uno no sé. No sé, yo siempre digo que si uno está aburrido, váyase. Y si están aburridos con uno, pues váyase también. Pero imagínese, el váter es un elemento indispensable en todas las casas, tanto que a veces genera discusiones. A quien le toca limpiar, quien nunca baja la tapa, quien olvida tirar la cadena. Los váteres en lugares de un pulsador para descargar la cisterna, antes tenía que dar una cadenita, acuérdese. Sí. Y precisamente este asunto fue el que tocó la policía en Elche. Los hechos que se han conocido sucedieron cuando agentes de la policía local y la policía nacional de esta localidad alicantina se presentaron en un piso debido a una pelea entre una pareja. La operación terminó con una mujer de 50 años detenida presuntamente por agredir arañazos a su pareja por no tirar de la cadena del bate. Ay, Dios. Esa señora ya le quería pegar. Ya tenía ganas de pegarle. Sí, que el vato, eso es disculpa. Sí. La disculpa más pendeja para dañarle la cara al otro. ¿Quién sabe qué le estará cobrando? ¿Quién sabe qué le...? Sí, eso. Seguro. Eso es de ahí. Ay, seguro, estamos pensando igual. Seguro. Ay, hombre. Váyanos a saber de pronto. Ahí le dejo esa de qué tal esto, ¿ah? Que por no tirar el váter, no, yo creo que ahí pasó algo raro. No, eso fue el florero de Llorente, como tú decías. Exacto, la gotica que rebosó. Sí. 3 de la mañana, 27 minutos, 10 de la mañana, 27 minutos, ahora sí, hágale. Mira, tenemos a la definición de mirada sensual. Mirada sensual. Sí, método utilizado por la mujer para darle a entender al hombre que ella está interesada en él. Sin embargo, muchas mujeres no pueden lograr que los hombres la miren a los ojos debido a que no tienen los ojos ellos... en los ojos de ella. No, pero yo digo una cosa. Sí. Ese estudio, perdone que se lo diga, servía hasta hace algunos años. Ah, sí, ahora hay que tener mucho cuidado. Ahora usted mira, ¿qué mira? Te es que le pegan a uno, sí, también, ¿no? Y haceme algo y verás. Sí, no, decía no. Decía algo. Ya es que paso. La gente es muy delicada ahora. No, pues de cristal son. Sí. Y avalados por la ley. Sí, es lo más... Oiga, a un policía en Canarias quería que lo hicieran, lo inscribieran como mujer. Sí. Bueno, ahora hay mucha gente, muchos hombres que por las leyes que hay dicen no, ahora voy a la notaría para tener los beneficios que tiene la mujer. Pues el juez le dijo, no, usted aquí ni ha venido en tacones... Ni usted ha hecho nada, no ha hecho cambio de sexo. Usted lo que quiere es beneficiarse para poder ascender en la carrera militar, porque no podía ascender a donde estaba, ya había llegado ya. Pero si fuera mujer, podía ascender. Y el hombre está diciendo, pues yo de ahora en adelante seré una mujer para que me ascienda. Sí. Y he escuchado ejemplos de eso. Y si han... ¿Cómo? Si un juez lo hizo. Sí. Digo, no. Usted viene aquí a ganarse los beneficios, pues nada. Pues no. Siga siendo hombre. Mira lo que pasa en el deporte femenino también, ¿no? Hay muchos hombres que no han podido con su... Bueno, ganarse sus medallas y cosas en el... En la competición de hombres, y lo que hacen es, no, me paso al femenino, me declaro mujer y ya. Y ellos son, claro, como que no son vencedores. No, pero eso ya lo están reglamentando, sí, porque sí. No es lo mismo. No es lo mismo, no. Hágale, hay otra definición. Mocos. ¿Mocos o mocus? Mocos. Ah, mocos. No, antanos mocus. Mocos, plastilina de los pobres. Noche, parte del día que no es de día. Optimista. El que dice que la botella está medio llena cuando está medio vacía. Ya. Optimista, el que os mira a los ojos. Pesimista es el que mira a los pies. Oye, tengo una definición de panadero. ¿Panadero? Profesión por la que se hacen migas con facilidad, aunque no esté en el horno para bollos. Es muy corriente pillarle infraganti con las manos en la masa. Esta profesión es muy irregular. Te da una de sal y otra de harina. Oiga, panadero. Al que le arriman a la pared y le dicen, deme 4 por 1. Eso se puso de moda el día que América le hizo 4 a Nacional. Y como a los de allá en Cali le dicen al panaderos a los hinchas de Nacional. Sí. Llega, usted no ha visto el video. No, tú me... Llega y le dice, ve, ¿tenés pan? Y el otro, el paisa, queda mirándolo así y dice, sí. ¿Y cuál tenés? Y le dice el paisa, tengo la promoción 2 por 1. ¿Hoy no tenés una de 4 por 1? Entonces, claro, el paisa lo mira mal y dice, venga, dame 4 del 2 por 1. ¿Sí? Me la echas en 4 bolsitas, en 4 chuspitas. En 4 chuspas. Y al final el americano... Uy, ¿dónde consigo pan que no me quisieron vender? Lo fastidió con el 4-1 hasta reventarlo, ¿eh? Pero bueno, estuvo en el skate, bueno, de verdad, sí. Sí, que sí. Tiene media 32 minutos, un estudiante de 14 años hiere con un cuchillo a 3 profesores y 2 alumnos en un instituto de Jerez. Un estudiante de 14 años ha sido detenido al día de ayer en Jerez de la Frontera, Cádiz, tras herir con un arma blanca a 3 profesores y 2 alumnos en el instituto de la ciudad. Ha informado de las fuentes policiales. Los hechos se han ocurrido en el Instituto Elena García Armada, en el barrio San José Obrero, alrededor de las 8:25 horas. El alumno estudiante de la clase C de tercero de la ESO se fue todo enfadado y al fondo de su clase, donde estaba su mochila, extrajo de ella un cuchillo, según el relato. Después empezó a fastidiar a todo el mundo, hasta la profesora, que le ha dado en un ojo. Dios. Dios santo. Dios. A mi amigo casi lo pilla, y a otro amigo le ha dado en el antebrazo, y a mi profesor de física y química en la cabeza. O sea, el tipo no se le puede decir nada, pues. Increíble, ¿eh? Terrible, o sea, no sabemos cómo lo educaron o qué fue lo que le pasó, no, o sí, qué sí. Tiene, o sea. Al llegar a la policía, los agentes han detenido como presunto autor al menor, que es alumno de tercer, es alumno del centro y estaba armado con 2 cuchillos. Y ha sido trasladado a la comisaría. El menor es de 14 años, por lo que es inimputable de un delito de agresión. Bueno, no coloco ideas aquí, ni estoy colocando, no sé, pero estarán tratando de hacer lo que hacen en Estados Unidos, que pasen todos los alumnos por una máquina de detectora también. Ah, mire, a propósito de eso. Está la fiscalía aquí en Vitoria está pidiendo a la policía mayor presencia en los sitios de la noche por la excesiva aumento de agresiones con puñal. Ya te o digo. O sea, ya la gente no va a bailar, sino va a puñaladas bailables. Ya, hay que tener cuidado. Pero y la fiscalía no sé, está pidiendo eso a la policía. Y entonces están diciendo lo que usted me estaba manifestando, poner un detector de metales. Pero han dicho los señores de los sitios donde ha habido las gresca esas, que son muy caros. Vaya a saber, porque es que si sigue así el cuento, la historia, ya solicitud van a colocar en todos. De la fiscalía más presencia de la policía en estos sitios nocturnos donde casi siempre hay gresca.

Pero en parte todo esto se deberá a una poderosa influencia de Neptuno, que va a estimular tu lado más inspirado e intuitivo. Triunfo sobre enemigos solapados que descubrirás. Seguimos con Virgo. ¡Virgo! Este día se presenta inusualmente favorable para ti en la relación con los negocios, inversiones y todos los asuntos financieros en general. Ideal para tomar iniciativas o decisiones de una cierta importancia. Pero no escuches solo a tu magnífico cerebro. Presta atención a lo que diga tu corazón, ya que hoy estará muy intuitivo. Uy, un corazón intuitivo es de un dolor de cabeza. Seguimos con Libra. ¡Libra! A ver qué nos trae Libra para hoy. ¡Libra! Un momento. Libra. Libra, eso. Un momento muy favorable para tomar todo tipo de iniciativas y buscar nuevas oportunidades, especialmente relacionadas con el trabajo y los asuntos mundanos. Y gracias, sobre todo, al benéfico influjo del sol. Es el momento de tirarte a la arena. La suerte no suele pasar dos veces, pero ahora la tienes más de lo que crees. Oiga, cuando habla de cosas mundanas, ¿a qué se refiere? Mundanas, no, nada espiritual, ya sabes, todo de la todo el mundo. Todo de aquí, de la hora, de lo que se hace normalmente. Ah, ya. Escorpio. Neptuno se hallará hoy muy poderoso. Han demorado. Muy poderoso y te proporcionará una intuición bastante mayor de la que sueles tener habitualmente. Especialmente para el dinero y los asuntos materiales. Incluso aunque tu corazón te llevase a hacer cosas que no te parezcan muy lógicas, te conviene escucharle, pues acabarás llegando a buen puerto. Muy bien. Y con este es el segundo bloque de El Horóscopo, aquí en el Café de la Mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Qué buen empleo, cobró por usar mi almohada y fue un recreo. Señora de madrugada, qué gran estafa, mordí muy bien su carnada y qué bien trabaja. Señora de madrugada, sin dueño alguno, en su carrera ganada no fue oportuno. Qué desperdicio, en vez de ser bien amada, ama su oficio y sigue siendo señora frente a la gente. No importa si se enamora de un buen cliente y sigue siendo señora fiel a la cita. Su cara la decora siendo bonita. Y sigue siendo señora frente a la gente. No importa. importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Que piensas en él, no. Con lo mal que te fue, oh, oh, oh. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola, que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola, que yo soy el clavo que saca ese clavo. Llevo la cuenta, esta es la quinta vez, pero yo no entiendo por qué no lo ves. Tú estás demasiado buena para estar con él, tremenda mujer para estar con él. Y si te busca la contrivente porque te llama borracho, ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño. Por eso vamos, no llores, deja que yo te enamore. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola, estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola, que yo soy el clavo, que saque ese clavo y dile que se joda. Hey, con mis labios quiero recorrer cada espacio en tu piel, hasta lo que no se ve. No me digas que piensas en él, con lo mal que te fue. No me digas que piensas volver. Y si te busca la contrivente porque te llama borracho, ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño. Por eso vamos, no llores, deja que yo te enamore. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola, que tú estás conmigo, yo sí te cuido, no como ese idiota. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola, que yo soy el clavo, que saque ese clavo y dile que se joda. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Que en Colombia decimos que en septiembre ya es diciembre, que ya se siente que viene diciembre. Pues miren, les cuento que aquí en Vitoria, un supermercado ya sacó a la venta turrones de Navidad. Sí, sí, la edición que debería salir para el final de octubre ya está en algún supermercado aquí en Vitoria. Castell, voy a leerle rápidamente. No identifican por la publicidad, me imagino yo, pero dice: gran sorpresa la que se han llevado los clientes de un supermercado en Vitoria esta misma mañana cuando ha abierto sus puertas a las 9. Es que es único producto que ha causado cierto revuelo y mucha curiosidad entre los vitorianos más madrugadores que hacen la compra a primera hora. El supermercado ha tomado la decisión drástica y se ha adelantado al resto de la competencia, poniendo a la venta un artículo inesperado la semana del 25 de septiembre. Aunque aún falten 3 meses para la celebración de la Navidad, el establecimiento que tiene Ah, sí, dice, vea, Mercadona en la calle Simón de Anda, en la capital de Avesa, ya ha puesto a la venta turrones, uno de los productos más típicos de las fiestas navideñas, junto al panetón, polvorones, mazapanes y arbelos en varias estanterías, junto al dulce para Halloween, en este supermercado de Victoria, al que acuden sobre todo los vecinos del barrio La Coronación, El Pilar, Saramaga, y muchos clientes no se podían creer. Parece una broma, pero si todavía estamos comprando crema solar y carbón para las barbacoas. Lo que hace más surrealista esta situación es que la temperatura media de esta semana en Victoria alcanza los 30 grados, algo que no invita precisamente a comprar este tipo de dulces. Lo que estamos diciendo, aquí también han aprendido que desde septiembre se siente que viene diciembre. Me provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí. Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí pintando el paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos. Vení, corazón, vení, vení. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Oye, y se formó el bembé, Roy Caicedo, el dueño del corrinche. Diseño. Oye, se formó tremendo vacilón. Llegó Roy Caicedo formando el descontrol. Grande chamaquito, baila en esta función. Sabe, conmigo se formó la gozadera. Yo bailo mi manera, yo bailo como quiera, porque conmigo se formó la gozadera. esto cada vez se pone más sabroso, reviviendo la salsa del ayer con un nuevo estilo. Payo, con su permiso, esto lo bailan el martes, papá, pa' que lo bailen los muchachos también. Y ahora sí se formó el pendejo. Dame, dame, dame contenido. Dame, dame, dame contenido. Dame, dame, dame contenido. Dame contenido, dame contenido. Demuestra, demuestra tu talento. Demuestra, demuestra tu talento. Demuestra, demuestra tu talento. Demuestra tu talento, demuestra tu talento. Coge, lleva, coge, lleva, coge, lleva. Se formó el bembé, ja, ja, ja, ja. Recaicero, no te equivoques. Déjate de cuento que venimos a gozar. Repítela otra vez. El café sabe mejor, pruébalo. 10 de la mañana, 58 minutos, venimos a gozar. A gozar, a gozar, ven, gozar, repítelo. Sí. Venimos a gozar. Y el hombre blanco azul, ¿eh? No, pese a que venimos a que gozar. Jocoró. O que el Lucumí, no. Roy Caicedo. Él le pega bien. Tiene una canción que me gusta mucho a mí. Llama, es un cover que lo hizo popular Nicky Jam, El Amante. Sí, ¿cuál? El Amante. ¿Cuál? Pero cántelo un poquito. No, cántelo. No. Yo para cantar. No. Aunque en este video vamos a cantar, ¿no? Sí, vamos. Me prometió que íbamos a cantar. Vamos a ir a cantar, sí, un poquito. Y además usted me garantizó que lo hacíamos bien. Sí. Ahí, este más tan, tan lanzado. Hay que atreverse a todo, hay que lanzar, hay que cantar. A ver si lo tengo por aquí. A ver. Pues mira, para adelantarle a los oyentes lo que vamos a hablar un ratico. No, empiécelo de una vez. Ah, sí, bueno, pues mira, las mejores locuras por amor realizadas a través de la historia. Yo también, bueno, ¿qué locuras han hecho ustedes por amor? ¿Qué han hecho por amor? ¿Pero locura? Sí. Pues dice que por amor se hacen muchas locuras, aunque la mayoría de las veces son puras tonterías y ridiculeces. De vez en cuando estas acciones suelen pasar a la posteridad. Y, bueno, empezamos con... Le declaró la guerra a su papá. Este es Pedro I de Portugal estaba destinado a convertirse rey de Portugal. Pero en 1355 se enamoró de Inés, dama de compañía de su esposa Constanza. Pedro decidió dobletear y en secreto se casó con ella. Cuando el rey Alfonso IV se enteró de lo que había hecho su hijo, ordenó que asesinaran a Inés. Fue tanta la rabia de Pedro I al saber que su propio padre fue el responsable de la muerte de su amada, que le declaró la guerra. Cuando finalmente subió al poder, Inés fue coronada y su cadáver engalanado con vestimentas reales. A modo de homenaje, todos los nobles fueron obligados a besar la mano tiesa de Inés como señal de fidelidad. Ay, pues madre, el mal la guardó hasta que coronó. Fíjate, todo eso. Mira lo que es el amor, ¿no? La locura del amor. Madre mía. Ya, ¿qué más? Hay otra. Yo le pongo ahí de todas formas la canción de fondo. Ahora. Vale. Escúchela, padre. Ese. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte. Esta es la versión de Roy Caicedo, ¿no? Muy bien. Recuerda que Nicky Jam la hizo popular. En versión salsa suena mejor. Me gusta más. Sí, sí. Sé que es el dueño tuyo. Me Ven el corito, cuando se entere y sepa que soy dueño de usted.